probar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez para continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, esta vez en el capítulo 3, versículos 6 y 7. Dios es grandemente paciente, pero Dios no es paciente para siempre. Él pacientemente invita al hombre a arrepentirse y volverse a Él para darle perdón de pecados y vida eterna. Pero si el hombre insiste en no arrepentirse y en seguir su propio camino, ignorando deliberadamente a Dios, llega el momento en que Dios le da la espalda, dejándolo, por decirlo así, abandonado a su propia perdición. En este estudio hemos llegado a un punto culminativo en el Evangelio de Marcos, y es necesario que entendamos lo que estaba sucediendo entre Jesús y el liderazgo de Israel, los escribas y los fariseos. Y es necesario que usted entienda cómo esto se le aplica a usted. Si usted, que me escucha, querido amigo, aún no ha puesto su confianza en Jesús como su Salvador, permítame decirle que este estudio es para usted. Si usted ha estado resistiendo la iniciativa de Dios que lo invita a poner su confianza en Jesús, quiero advertirle que lo que está haciendo es extremadamente peligroso. Quiero decirle que Dios es paciente, pero no es paciente para siempre. Así que ponga hoy mismo su confianza en Jesús. Una vez más de lo que ya hemos estudiado, quiero enfatizar para usted que Jesús pacientemente se presentó ante el liderazgo de Israel como su Mesías. Si va por unos momentos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19, se dará cuenta que el Señor Jesús les enseñó con palabras de autoridad que lo mostraban a Él como Mesías. Estaba citando el Antiguo Testamento y estaba diciendo que esas palabras se aplicaban a Él. Y les decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya hemos visto que la palabra Cristo quiere decir ungido. Así que cuando Cristo Jesús decía, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, estaba diciendo que era el Mesías que traía el Evangelio. Y seguía diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esas palabras, el Señor las actuó con autoridad, además mostrando señales de autoridad. Por ejemplo, si usted puede ver, si usted puede recordar el estudio donde vimos el caso en el cual el Señor sanó a aquel paralítico, en primer lugar le dio palabras de buenas nuevas. En primer lugar le predicó el año agradable del Señor. En primer lugar le perdonó sus pecados. Y luego, respaldando sus palabras de perdón, lo levantó de su parálisis dándole sanidad. Bueno, a pesar de eso, a pesar de que tenían una abundante evidencia delante de sus ojos, los líderes de Israel se endurecieron en una posición de rechazo. Este fue el tema de los dos estudios anteriores. Si usted se acuerda, a pesar de la evidencia, decidieron ponerle una trampa, poniendo delante de él un lisiado al cual podía sanar, pero en el día de reposo. El Señor Jesús se dio cuenta de la trampa y entró en ella. Sanó al lisiado precisamente en el día de reposo, reprochándoles y diciéndoles, ¿qué es lícito? ¿Hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? ¿Dar la vida o quitar la vida? Bueno, a pesar de su reproche y a pesar de la evidencia una vez más de que él era el Mesías, ellos entraron en consejo para decidir cómo destruirle. En este punto queremos volver a leer el versículo 6, ahora junto con el versículo 7, y darnos cuenta que Jesús es paciente, pero no es paciente para siempre. Escuche. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, etc. El versículo 7 necesita una ligera modificación. En el idioma original, comienza con el equivalente de nuestra cópula y. Nuestra Biblia lo traduce con la cópula más, haciendo un contraste. Pero déjeme decirle, no hay contraste. La traducción debe tener el sabor de la cópula en el hebreo y el arameo. Este sabor se logra con la traducción y, consecuentemente, indicando que la acción en el versículo 7 es consecuencia de la acción en el versículo 6. Vamos a leerlo así. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y, consecuentemente, Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Esto significa que los fariseos y los escribas le dieron la espalda a Jesús, y Jesús les dio la espalda a ellos. Los escribas y los fariseos se retiraron con los herodianos para darle consejo a los herodianos en cuanto a cómo podían destruirle, acusándolo de ser un violador del día de reposo. Y, consecuentemente, Jesús se retiró con sus discípulos. Al llegar en ese punto, el contacto de los fariseos y escribas con el Señor Jesús, sus caminos se dividieron. Los fariseos y los escribas se endurecieron en el rechazo contra el Señor, y entonces el Señor Jesús a su vez los rechazó a ellos. Los rechazadores fueron rechazados. Esto no es nuevo ni raro. Piense en la generación del diluvio. Esa generación decidió ignorar el llamado de Dios y llegó el momento en que Dios le dio la espalda. Para que se dé cuenta de esto, vaya por favor a Génesis capítulo 6, versículo 3. Allí leemos que Jehová le dijo a Noé: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios estaba indicando que sería paciente todavía 120 años con el género humano que le había vuelto la espalda. Y mientras Noé estuvo construyendo durante esos 120 años aquella arca, estuvo predicándoles a la generación de su tiempo que era necesario que se arrepintieran de darle la espalda a Dios, de ignorarlo deliberadamente y que se volvieran a Él buscando su misericordia y su compasión, porque Dios iba a mandar un diluvio que habría de aniquilar toda carne. Aquella generación fue resistente a la predicación de Noé y consecuentemente fue arrasada por el diluvio. Esa generación decidió ignorar a Dios dándole la espalda y llegó el momento en que Dios le dio la espalda a esa generación. Dios es paciente, pero no es paciente para siempre. Vaya por favor al Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 y se dará cuenta cómo el apóstol Juan de una manera sumaria habla de cómo la generación del Señor Jesús le dio la espalda y a su vez Jesús les dio la espalda a ellos. En el capítulo 1 de San Juan, versículos 11 y 12, leemos que Jesús a lo suyo vino, es decir, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Con ese versículo el apóstol Juan nos está diciendo que la generación del tiempo de Jesús le rechazó. Y a continuación escribe, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, ellos le dieron la espalda a su Mesías y Jesús a su vez les volvió la espalda a ellos. Los rechazadores se vieron rechazados y Jesús se volvió a los gentiles, a gente que estuviera dispuesta a recibirlo como Salvador, a gente como usted y como yo. Dese cuenta que Dios es paciente, pero no es paciente para siempre. Finalmente lo quiero llevar a la epístola de Romanos capítulo 1, versículos 23 al 24, El apóstol Pablo está hablando allí del género humano en general. Y está diciendo que el género humano pudo conocer a Dios por medio de la revelación general, esto es, del universo y de su mismo cuerpo, pero decidió ignorar a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, se hicieron idólatras, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus propios corazones. En otras palabras, Dios les dio la espalda, los abandonó a su propia suerte, por decirlo así, porque Dios es paciente, pero no es paciente para siempre. Esto debe de ponerlo a pensar muy seriamente a usted, amigo. Si usted aún no se ha entregado a Cristo Jesús poniendo su confianza en Él como su Salvador personal, recuerde, este estudio nos ha mostrado que Dios es paciente, pero no es paciente para siempre. Tal vez otras personas le han estado invitando a usted a que ponga su confianza en Jesucristo. Y a través de este programa, yo lo he estado invitando también. Dios ha sido paciente con usted. ¿Cuánto tiempo más será paciente? No lo sé, pero es muy peligroso estirar su paciencia abusando de ella. Mejor ponga su confianza en Jesús. Háblele. Él es Dios y lo oye a usted. Dígale en sus propias palabras: Señor Jesús, soy un pecador indigno de tu perdón, pero necesito ser perdonado por ti. Gracias por tu paciencia. Perdona mis pecados y dame la vida eterna que tú ofreces, porque estoy poniendo mi confianza en ti. Y después de eso, simplemente dígale: gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Gracias por morir en la cruz por mí. Eso lo debe hacer hoy mismo, amigo. Usted no puede arriesgarse a estirar la paciencia de Dios, porque recuerde que Dios es paciente, pero no es paciente para siempre. Así que ponga hoy mismo su confianza en Jesús. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.